Me voy corriendo hasta los juegos. Llegar al Fate of Beauty, pelear contra los jugadores que hayan allí. Ganar es mi rutina, tan solo espero la pantalla final. Terminé, es una pena. El siguiente juego estará.